desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, y recibimos a Palumbo a las 11 de la mañana y 3 minutos desde una soleada esquina de 18 y Ejido aquí en La 36. Palumbo, buen día. Muy buenos días, estimado Emiliano, a ti y a toda la audiencia del imprescindible centenario en todo el mundo. Ya no podemos decir únicamente en todo el país, hay que decir en todo el mundo. Y también, por cierto, a el equipo de Mañanas de Radio que está trabajando con mucha fuerza en este frío día de agosto aquí en Montevideo, el segundo viernes de agosto, donde una vez más tenemos que decir, Emiliano, que el sol sale para iluminar el entreacto cultural. Salió. Este entreacto que no tiene concesión con nadie, que no está apoyado por ningún grupo cultural ni nada por el estilo, sino que intenta divulgar lo mejor de la cultura que se está presentando en Uruguay y eventualmente también en el mundo. Bien, dicho esto, y con el sol como principal sponsor, tenemos que decir que está comenzando, comenzó en el día de ayer, jueves 7 de agosto, un importante ciclo de cine nacional que lleva adelante las salas del Complejo Cultural Alfabeta, un lugar realmente estupendo para ver cine, buen clima de todo punto de vista, diría yo, hay una cafetería, hay también una estupenda librería, y se proyecta cine con gran calidad. Entonces ahí van hasta el próximo día, como nos dice Danae Gallego, hasta el próximo día 13 de agosto, a razón de 3 funciones por día, vamos a poder ver los uruguayos diferentes propuestas que hacen justamente a las películas en general recientes que se han producido en nuestro país, ¿verdad? Entonces la programación que va, son 3 funciones diarias con 3 películas diferentes, a un precio promocional, por cierto, son películas como Agua Invadida, de la cual hablamos bastante la semana próxima pasada, El Mensaje, una película muy interesante, una coproducción con Argentina, La Búsqueda de Martina, La Mitad de mi Familia, que son películas de corte documental, Oro Amargo, película fuerte, Pancho Paluzza, una película completamente disruptiva, muy hipesca para darle una idea metonímica a los oyentes, Ramón y Ramón, Un Sueño Errante, otro documental, y otro más que se agrega, Una Familia Olímpica, como todos verán son películas recientes, y hay muchas bonificaciones con diferentes tarjetas y promociones, a un 50% del valor actual de las entradas en nuestro país. Las funciones van a las 5 de la tarde, 19:15 y 21:15, con diferentes propuestas cada día. Hay que decir que nos encontramos en un momento muy importante en el cine uruguayo, por eso es que la sala de Miguel Barreiro y esquina Pedro F. Berro le está dedicando esta importante muestra en este momento, en este año, en este 2025, al cual logramos arribar nosotros, Emiliano. Tenemos más o menos unas 30 películas uruguayas que se van a estar estrenándose en forma muy esporádica y diferencial en nuestro país. Así que los amantes de este cine tienen la posibilidad de refugiarse y ver 3 películas por día de nuestro cine actual. Bien, dicho esto, y siguiendo el libreto, tenemos algo muy importante, que es el Festival de las Escuelas de Cine, está llevando adelante, como no podía ser de otra manera, la Escuela de Cine de la Cinemateca Uruguaya, ¿verdad? Siempre tan activa, por cierto. Y no sé si usted dio una información, pero en el marco de sus 30 años de la escuela formalizada, aunque en realidad Cinemateca imparte cursos de cine de 1 y 2 años desde por lo menos 1974. Es cierto. Atención, esto no comenzó hace 30 años, comenzó hace muchos más años, en la época del cine en Super 8, doble 8 y 8 milímetros. Sí. Bueno, en este momento la Cinemateca lleva adelante este festival, que es el número 25, que va a partir del próximo 12 de agosto, martes 12 si no me equivoco, al día 15 de agosto inclusive, en dos salas, la sala de Cinemateca Uruguaya, en alguna de sus tres salas, y también en la hermosa sala Cita Rosa, que funciona más para conciertos que para cine, pero bueno, no se ve mal cine ahí tampoco, aunque en algunos lugares es un poco difícil visualizar bien la película. Claro. Hay una selección, Emiliano, de 45 cortometrajes realizados por estudiantes de 41 escuelas de cine de 27 países, incluido Uruguay. ¿Te gusta la cifra para jugarle a la tómbola? Precioso. Tenés todo tipo de cifra, Camina. La convocatoria internacional se realizó a través de diferentes escuelas de cine de todo el mundo, latino fundamentalmente, y bueno, y estudiantes de cine también participaron en la selección, como va a haber estudiantes de cine en uno de los jurados que va a estar ahí trabajando, donde se van a impartir premios de $8,000 en premios a aquellas películas que compitan en las diferentes categorías. Va a haber también diferentes mesas redondas con gente como Leandro Listorti y Agustina Comedí, que van a venir al Uruguay, que son jurados, pero van a venir también un poco a remover el agua y dar charlas que tengan que ver con el mundo actual del cortometraje y también del mundo del cine. Con lo cual, tenemos una semana, sin lugar a dudas, de fiesta en fiesta en relación a el cine nacional. Atención entonces, tanto para ver películas ya consagradas como para ver películas que están haciendo las diferentes, escuelas de cine de todo el mundo, pero fundamentalmente de América Latina. Dicho esto, atención todos aquellos que tienen películas hechas o dirigidas, producidas, libretadas por el sexo femenino, uh-huh, o aquellas personas también que de alguna manera u otra son hacen películas donde lo femenino, la mujer, está como central protagonista de sus films, puesto que ya está 100% confirmado que a partir del próximo 17 de septiembre hasta el día 21 de septiembre en la ciudad de Punta del Este, en Maldonado, se va a realizar otra edición más de Cine Fem, un festival de cine dedicado estrictamente a la mujer. Uh-huh. Es el único que existe en Uruguay, por otra parte, dedicado a el hermoso sexo femenino. Y además de mostrarse películas que tienen que ver con esta temática, hay competencias a nivel de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, tanto en la parte de lo que es cine estrictamente documental como cine de ficción. Siguen abiertas las convocatorias para este festival, falta algo más de 40 días. La convocatoria se puede leer y la forma de inscribirse en lo que es la página del festival, que es Festivales de Cine de Punta del Este, que tiene 4 festivales en su haber. CineFem es un festival bien, pero bien temático, dedicado justamente a rendir homenaje a el sexo femenino. Está con todo este año el festival, como siempre, de la mano de su productor, director artístico, Luisito Fernando Goldsman, tenía que llamarse Fernando para ser una persona tan importante, y siempre con el lema, ¿verdad?, de querer volver a hacer que el cine vuelva a Gorlero, algo que hace 30 años ocurría, ¿verdad? La famosa avenida Gorlero estaba llena de cines, y hoy por hoy ya eso no es así, está llena de otro tipo de comercios, y bueno, intentan los organizadores que el cine vuelva a Gorlero, y entre el 17 al 21 de septiembre, con entrada libre y gratuita, la gente va a poder ver tanto las películas que van a estar de alguna manera exhibiéndose en homenaje al sexo femenino, en relación por supuesto al sexo masculino siempre, y va y viene, y también van a haber competencias de cortometrajes y largos, como estamos justamente anunciando, para que la gente se inscriba de todo el mundo. Se está calculando 30 países en competencia oficial. El festival que anunciamos en mayo ya está confirmado, va a estar en la edición número 13ª. Esperemos que esto no le dé mala suerte al Festival Internacional de Cine de la Mujer, con una mirada de mujer. Ya tiene varios años, comenzó en Salto, pasó por Montevideo y se instauró en el municipio. municipio de Punta del Este con el apoyo de la Intendencia Municipal de Maldonado. Y los países que compiten, te digo nomás que algunos de ellos, van desde Alemania y Argentina, pasando por Rusia, Turquía, Venezuela, Uruguay, República Dominicana. Ojo que República Dominicana está siendo a la callada, está armando su industria cinematográfica. Interesante. Obviamente, ojo, atención, tiene estudios muy buenos de cine. Palestina, también va a haber películas palestinas, Perú, Portugal, Finlandia, Francia, Guatemala, anda a ver cine guatemalteco en Uruguay, Hong Kong, Irán, Israel, etcétera. Obviamente no puede faltar China, España, Estados Unidos. O sea que tenemos una larga lista de films, y la clave de esto, más que anunciar el festival, es que recién va a ser en septiembre, es que la gente se pueda inscribir para competir y de alguna manera u otra obtener importantes premios. Si no tenés nada para agregar tú, Emiliano, desde Estudios Centrales. ¿No? Por ahora no. Bien, claro, te, todo, te tengo que decir que sin irme de Maldonado, sin irme de Maldonado, quería destacar que esta semana que pasó, de la mano de la promotora cultural, capa máxima en relaciones públicas y prensa, de esa zona tan hermosa del país, sobre el océano Atlántico, impagable, infaltable, Adriana Expósito, una vez más, lleva adelante una especie de promoción y curaduría de muestra de artes plásticas y visuales en el tercer nivel del shopping de Punta del Este. En este caso particular, se inauguró una muestra de uno de los más importantes fotógrafos que tiene el Uruguay, un hombre de mucho oficio, se llama Sergio Rezano. Posiblemente nuestra audiencia lo conozca, puesto que hemos hablado mucho de él, puesto que es el director de la película Fosforito, el último duende. Título redondo, porque sí, Fosforito fue tal vez el último gran duende, que no se disfrazaba de carnavalero, no se disfrazaba de chistista ni de clown, sino que era realmente un hombre del humor, de las calles montevideanas, en otro Montevideo, que calculo yo que no va a existir nunca más. Bueno, ahora Rezano inauguró una retrospectiva de su larga obra, un hombre que ya tiene algunas décadas sobre la tierra, y esperemos que pase muchas más, y se puede ver durante todo el mes de agosto y tal vez algo más en el tercer nivel del shopping de Punta del Este, aquellos que vayan por esta hermosa ciudad balnearia, capital turística del Uruguay y posiblemente del Río de la Plata. Siguiendo con la fotografía, nos olvidamos en entreactos anteriores de destacar que en la estupenda sala de exposiciones que tiene el Teatro El Galpón, ahí nomás en el centro del cordón, ese pulmón de vida cultural que es el Teatro El Galpón, con sus tres salas, con su permanente apuesta a ser un teatro 100% profesional e independiente, hay una sala hermosa de fotografía, de posiciones de artes plásticos, donde hay una muestra actual del Fotoclub Uruguayo. Esta es una muestra que reúne material que han llevado adelante fotógrafos asociados al Fotoclub durante 60 años de existencia ya. Mira. Es muy representativa de lo que muchos fotógrafos han definido como el fotoclubismo en la fotografía, valga la redundancia, para decir un estilo que el Fotoclub fue ideando, fue creando a lo largo de tantos, pero tantos años de vida. Hay algunos que les gusta mucho, a otros no tanto, pero la muestra es una fiel representante de lo que esta escuela de fotógrafos ha realizado en varias décadas, y es muy interesante acercarse y de paso, ¿por qué no?, tomarse un café y ver alguna de las estupendas propuestas que tiene en producción la compañía de Teatro El Galpón, y eventualmente, ¿por qué no?, meterse en algún espectáculo internacional de los que trae cada tanto esta estupenda empresa cultural nacional, donde reiteramos, el cordón está un poco solitario en materia de salas teatrales, y el PON está acaparando toda la atención. Dicho esto, si te parece, luego de un golpe musical, nos vamos a lo que está pasando en materia del cine, a menos que tengas alguna pregunta en torno a toda esta masa de información que hemos dado, porque no solamente hacemos crítica y somos jurados muchas veces, sino que también nos importa que la gente esté enterada de todo lo que está pasando en nuestro país en materia de cine, teatro y fotografía, y que es mucho, por cierto, ¿no? Como te habrás dado cuenta, Emiliano. Es muchísimo, muy vasta toda la cartelera, la información y lo que hay para comentar. Fíjate, 30 películas uruguayas van a darse este año. No sé si hay 30 buques pesqueros uruguayos pescando en alta mar en este momento. No hay uno, me parece. Me parece que no tenemos ni un buque. Tú fíjate qué extraña las situaciones que se están dando en el paisito. Vamos a un golpecito montevideanensis musical y luego volvemos con el cine, que también hay varios estrenos y películas para comentar. Muy bien. Dale. Casualidades me llevaron a nacer. Bueno, y qué casualidades también, Fernando, que hay a veces en el cine y la cultura, y causalidades también hay. Hay causalidades, cómo no, sí habrá causalidades, ¿no? Bueno, no voy a entrar en ellas ahora porque si no me voy por las ramas y el sol no me lo permite. Terminamos porque... a las 5 de la tarde. Básicamente, además, me encandila el sol, por otro lado, ¿no? Claro. Subiendo las ramas de las causalidades y las extrañas paradojas que se están dando en un país que técnicamente, de todo punto de vista, es agrícola, ganadero. Claro, sí. Que a veces si tenés ovejas te las pueden afanar todas de una, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia de los campos uruguayos. Y te voy a comentar, voy a hablar de una película, atención, que yo estoy para promocionar todo lo que sea bueno, no importa dónde venga. Se llama ¿Y dónde está el policía? Ajá. No te asustes, no tiene que ver con la queja de muchos ciudadanos uruguayos de los barrios menos agraciados de nuestro país, que dicen, che, ¿y dónde está la policía? Que nos están robando todo el tiempo, claro. Y vivimos enrejados, parecemos presos dentro de nuestras propias casas, cada vez que tenemos que recibir a alguien o tenemos que acostarnos a dormir, estamos asustados porque nos pueden balear o cholear. Bueno, ¿y dónde está el policía? Es una película, yo diría que por, para y pagada por el señor Liam Neeson. ¿Qué tal, coche? Te pronuncié bien el nombre, ¿no? Perfecto. Es un film, digamos... Tú sabes que Liam Neeson es un individuo que le debe todo, como tantos otros, a Steven Spielberg, puesto que lo puso como protagonista central en aquella legendaria película La Lista Schindler. Él hacía de Schindler, el nazi industrial en la época de la Segunda Guerra Mundial, hombre afiliado al partido nazi, por cierto, uno de los mil nazis más importantes, que se dio cuenta que la guerra estaba perdida, y entonces dijo, vamos a intentar ser piadosos y ayudar a aquellos que están siendo castigados, y salvó algo así como, en teoría, cerca de 1000 judíos acusados de no estar dentro de la famosa raza área y querer ser exterminados en los diferentes campos de concentración que tenía el aparato nazi, que no únicamente mataba seres humanos judíos, sino también mataba presos políticos, presos de guerra, ¿verdad? También homosexuales, en fin, todo lo que no servía iba para los campos de la muerte. ¿Y dónde está el policía? De ahí en más, señor Liam Neeson hizo una carrera, pero en los últimos 15 años, mirá lo que te estoy diciendo, quedó encasillado por la industria de Hollywood en hacer papeles que eran siempre el mismo. El tipo hacía de una especie de ex, asesino profesional que se quería ir del mundo de la mafia, pero que la mafia lo quería contratar, entonces lo quería volver a recontratar, le secuestraba una hija, una tía, una hermana, un primo o la mujer, y él tenía que volver, o si no era un agente importante de algún servicio secreto que se dedicaba a romper huesos y matar gente con el permiso de su majestad o sin el permiso de su majestad, como el 007 de James Bond, y entonces el tipo tenía que volver a las andadas. Acá el tipo lo que va a hacer en esta película dirigida por Akiva Jaffer, andás a ver si existe realmente Akiva Jaffer y no es un sobrenombre, lo que va a hacer es reírse de todo lo que él hizo en sus últimos 15 años como policía o como gángster o como oficial de seguridad matón. Y qué bueno. Hace una película realmente que uno se mata de risa. Es una película para reírse, que se ríe de lo que hizo Neeson, de lo que ha hecho la industria con este tipo de films. Y también rinde homenaje a películas de los 90 como La Pistola Desnuda, puesto que este policía tonto, esta especie de clon de la policía, uh-huh. este hombre bobo, pero que en sus desaciertos resuelve todo bien, tiene como padre real, aparentemente, al ex policía también tonto llamado protagonizado por Leslie Nielsen, el cual también en su momento, en la época de la televisión en blanco y negro, se aburrió de hacer películas o seriales dedicadas fundamentalmente a un grupo de policías, detectives que investigaban crímenes muy jodidos, y luego se dio cuenta que eso ya no rendía y se entró a reír de las cosas que él mismo estaba haciendo. Esta película tiene momentos muy, pero muy interesantes, algunos hasta diría yo que surrealistas. El final es apocalíptico y no se puede decir, como se ha estado diciendo, que Liam Neeson sea un gran comediante. No. Él, con su aspecto impávido, básicamente no tiene muchos juegos de máscara ni de tonalidades en sus películas, al verse en situaciones completamente ridículas, donde se lleva por delante autos, se mete en reuniones donde le ofrecen un champaña y él le tira la ropa sobre el mozo y le rompe toda la cristalería, cosas, situaciones muy ridículas al estilo de lo que hicieron siempre los grandes cómicos del cine mudo. Él no es un gran comediante ni nada por el estilo. Lo que pasa es que su figura, al estilo Buster Keaton, sin prácticamente gestos, salvando la distancia, por supuesto, con este genio del cine, le da un protagonismo muy interesante. Es una película que aquellos que quieran matarse de risa en 85 minutos, no se extiende más. Esto es un elemento muy importante, ¿verdad? Se dieron cuenta que no hay que estar 120 minutos, sino que con 80 y pico de minutos bien hechos, la película ya funciona. Lo que no, o sea que la recomendamos, a pesar de que mucha gente puede decir, caramba, y esto, sí, está muy bien, y rompe con esa saga de Liam Neeson como matón. Pero no recomendamos demasiado, lamentablemente, la película El Astronauta. Una película que viene con, digamos, la performance de actuación de Daniel Handler, un hombre que está en franco ascenso en la industria cinematográfica de la América Latina actual. Está dirigiendo, ahora viene una tercera película dirigida por él, un film dirigido por Paula Vega. Bueno, es una película, un triángulo de amor, con la televisión en el medio. Handler hace de presentador televisivo, no le va bien el papel, no se entiende mucho qué está ocurriendo en este triángulo afectivo, amoroso, con Angie Cepeda. Es una coproducción peruana, colombiana y uruguaya. Atención, Perú está empezando a solidificar su capacidad cinematográfica. Nos acaba de llegar un WhatsApp. En este momento se está desarrollando una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Lima, muy bien programado, ya tiene varios años en su haber. Nos estaban comentando varios colegas, amigos peruanos, que tiene una muy buena programación en este momento, en lo que sería el invierno de Lima, de Perú, un festival que parece estar como oculto entre la cordillera, pero hace cosas muy interesantes. La película, volvemos a Astronauta, no tiene nada que ver con el mundo de la carrera aeroespacial, que calculo que en cualquier momento Uruguay entra en ella, ¿no? Porque estamos en todas las cosas de punta, ¿no? Es un país rico, es un país que tiene todo para, obviamente, ir rumbo al espacio. Pero, en fin, la película nos llama la atención porque tiene algo de mainstream, tiene algo de cine de autor, pero no termina solidificándose en ninguno de estos elementos. Y es una película fundamentalmente para el lucimiento actoral. Ya está en el póster esto, pero ese lucimiento actoral evidentemente no se da. Dicho esto, vamos a algunos de los estrenos, los últimos 4 o 5 minutos que tenemos de este interacto cultural de las mañanas del centenario, que esperemos que se repita durante todo el fin de semana. Y llega una película que puede ser por demás interesante. Es una coproducción palestino-alemano-franco-italiana y también de Qatar. Ubicás Qatar, es un país millonario allá por sí, se hizo muy famoso después del Mundial de Fútbol. Muy bien, amigo Emiliano, exactamente, y además tiene petróleo de sobra, ¿no? Ya era famoso en otros ámbitos. Sí. Y lo va a seguir siendo, porque tienen plata por todos lados. Levantan un pozo de arena y ya aparece petróleo. Bueno, en 123 minutos, Happy Holidays, Felices Vacaciones, es una película en torno a un drama familiar, coral, palestino, dirigido por Skandar Copti. Obviamente aquí no es para nada conocido. Esta película fue nominada al Oscar, con lo cual tiene ya un cierto crédito. Y tiene que ver con búsquedas personales, mucha presión social, una serie de personajes, en fin, una película en torno a la vida de palestinos en la Palestina actual, básicamente, en ciertas zonas, ante la vez no afectadas por la guerra. Técnicamente es un estreno, pero únicamente va en Cinemateca Uruguaya a la hora 18:40, en días hábiles, y a las 21:40 los fines de semana. Es una lástima que no se dé por lo menos en tres funciones, como siempre insistimos. Yo creo, y consultando con algunos colegas esta semanita fría, entiendo que tal vez se crea que muchas películas no dan para tres funciones en torno a que no van a poder llenar, o por lo menos tener un público importante si se da tres veces en un día. En fin, esas son percepciones de los señores exhibidores y distribuidores. Yo no creo que sea tan así. Seguimos adelante con los estrenos, si te parece. Bueno, viene una típica producción de la Factoría Disney, como tiene que decirse así, Factoría Disney. Sí. Una remake de la remake, una especie de olímpico de remakes, una capa sobre la otra. La peli, se llama Otro Viernes de Locos, no tiene nada que ver con el entreacto, no te hagas problema, no aparezco. Es de Nisha Ganatra y fundamentalmente es para el lucimiento de Jamie Lee Curtis, que ya tiene unos 60 y pico largos años. Y bueno, una comedia donde todo está muy bien, hay mucha risa, el reencuentro con su hija, ella y su hija, los problemas que han tenido. Es un film que en el 2002, 2003... hubo una película igual a esta y ahora se repite varias décadas después. Y dentro de estrenos también, para ir cerrando lo que son los estrenos, hay, por supuesto, no podía de ser otra manera, una película de terror muy inteligente, se llama La Hora de la Desaparición. Trabaja Josh Brolin, es un actor que rinde muy bien en papeles de hombre duro, seco, tipo de aventura contundente, ¿verdad? Le cae bien esos papeles, lo hace muy bien, y acá es un poco el gran protagonista de esta historia en torno a un grupo de niños que desaparece misteriosamente de una escuela. La película trabaja con muchos flashbacks, idas y venidas, y bueno, es un título de interés dentro de lo que es el mundo del cine fantástico y del terror, que tal vez, por hacer concesiones al género, no adquiere la relevancia metafísica que la película estaba planteando. Dicho esto, bien, ya rumbo a despedirme, quiero volver a recomendar una de las mejores películas del año, si tú me permites. Sí, rápidamente, Fernando, que tenemos una entrevista pactada para esta hora, pero... Fantástico. Acordes del Corazón, es cierto, de Manuel Curcol. La de las grandes películas, jugada al drama, al libreto, a las actuaciones, una película sólida del muy buen cine francés que se está dando en este momento en nuestro país. Dicho esto, si no hay más preguntas, un fuerte abrazo a nuestra querida audiencia en todo el mundo y en el país, y por supuesto a todo el excelente equipo de Mañanas de Radio y a las estupendas entrevistas que escuchamos todos, pero todos los días en la imprescindible 36 Centenario. Perfecto. Fernando Palumbo, gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes y que pasen todos lo mejor posible. Above us only sky. Imagine all